Recién hablábamos de que Diego Luna se transformó en una mujer transgénero en Berlín I Love You, y la participación del mexicano en la película avivó el debate sobre los actores cisgénero que interpretan a personas transgénero. Para hablar sobre el tema tenemos ahora en línea a Daniela Ruiz, que es actriz, participó en Si me querés, quereme trans. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Cómo va, querida? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por la comunicación. No, al contrario. Bueno, ¿qué tal? Me presento, yo soy Moira, y te queríamos consultar cómo ves esta decisión de Berlín I Love You, de que Diego Luna, digamos, haga de una mujer transgénero. Mira, antes que nada, en realidad, primero hay que remarcar que los papeles en general, también tienen que ver con otras cosas. Los papeles de los artistas o de los actores no tienen nada que ver a lo que piensan los productores y en general los directores, ¿no? Uh-huh. Porque nosotras, las actrices travestis trans, nos encontramos siempre en esa situación. ¿Y cuáles son los actores y directores, cuáles son los directores y los productores que en realidad toman el poder de decisión? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el lugar y cómo tiene sus pensamientos cuando nosotras nos encontramos en los castings y nos toman subjetivamente cómo tendría que ser un personaje travesti trans en sus pensamientos cisgénero, en sus pensamientos normativos, en sus pensamientos heterosexuales, en sus pensamientos homonormados? Entonces, desde ese lugar, nosotras siempre lo que decimos como actrices, que primero, antes que nada, nosotras tenemos una profesión que hemos estudiado, nos hemos formado, hemos hecho miles de cuestiones también en el arte, porque no es como que hacer de travesti, porque en realidad, ¿qué es hacer de travesti? ¿Qué es hacer de zanahoria? ¿Qué es hacer de mujer? ¿Qué es hacer de hombre? Claro. Es como una pregunta muy muy, muy amplia y que lo podemos nunca lo podríamos sentarnos a resolver qué. Si hoy todavía no sabemos qué es ser mujer, no vamos a poner a decirnos qué es ser travesti. Pero en este caso, específicamente, que también hay una manera heteronormada, homonormada, de que nosotras, las travestis trans, tenemos un estereotipo y que ese estereotipo está basado en fundamentos que quizás no tienen nada que ver con el concepto. Y después también el trabajo, ¿no? Porque después tenemos que separar todo lo que es trabajo, por qué todavía hoy no nos llaman y por qué todavía hoy Moria Kazan dice ser una travesti cuando en realidad no lo es. Claro. Quizás en estas cosas, en estas construcciones, nosotras, muchas de las travestis trans que hemos vivido una situación de violencia y discriminación en todos los sentidos, no lo habrá vivido Moria Kazan, no lo habrá vivido tampoco este chico, y no lo habrán vivido ninguna de nosotras. Para llegar a un lugar, para poder hoy sentirme capaz de hacer una mujer embarazada como hacer de un sacerdote. Porque eso es una gran diferencia, tener la capacidad y tener la capacitación para poder estar formada. Y después el subjetivo, ¿no? Si hoy la mujer cis no puede entrar a cambiar los roles en dirección, ¿qué podemos esperar nosotras? Que bueno, solamente alguna cosa en Sunset de Netflix pueda tener una directora que tenga una perspectiva mucho más amplia y que sea un furor o que sea tomada en cuenta. Entonces, claro, desde ese lugar, nosotras seguimos planteando y seguimos poniendo una teoría, ¿no? O sea, una teoría. Y creo que esto tiene que entender el público. Si yo voy a interpretar algo más allá de lo actoral, pero meterme, indagar, empezar a entender cómo es el concepto y todo lo demás, también tengo que entender cuál es mi privilegio. ¿Entendés? Como actor también. Daniela, ¿cómo estás? Actriz, Tendría que ver cuál es mi privilegio, porque si vos tenés que ver cuál es tu privilegio y dar el acceso a muchas actrices que están en el sistema de prostitución, que no pueden ingresar a los castings, que se las discrimina, yo también pensaría algo y podría decirle, haría una campaña para visibilizar a las artistas, artistas trans, travestis trans, y decirle, mire, a mí me parece lo más lógico es que no tome el papel de 40 millones de pesos o 40 millones de dólares para mí, para este papel, porque también acá se tiene que poner la visibilización del colectivo que está todavía totalmente invisibilizado. ¿Qué podría hacer yo en este caso? Tener un poco de conciencia de saber qué es lo que está pasando en el movimiento, ¿no? En el colectivo, si más, si, sobre todo si te indagás y si te metes adentro de los personajes, vas a entender el concepto y vas a entender cuál es tu privilegio y vas a decir, ah, no, yo quiero ayudar. No, mi manera de ayudar es poniendo en a las productoras, a los directores en jaque mate. Creo que este es el único lugar para los artistas, ¿no? Que nosotros lo venimos haciendo, todo el tiempo estamos haciendo gestiones con siete colores de diversidad, visibilizando como la casa de Bernarda Alba, claro, poniendo teoría travesti trans, poniendo de nuestra forma de pensar, nuestra forma de lunfardo, nuestra forma corporal, nuestra forma de haber transitado social, cultural y políticamente todo este tránsito para llegar a ser artista y para que se vea cuál es el concepto que queremos poner, porque no es lo mismo, en este momento no es lo mismo, porque realmente si en el futuro, a 20 años de generación, después de haber promulgado la ley, se haya naturalizado, que es una palabra que no me gusta, pero se haya naturalizado la visibilización de nuestro colectivo, va así fácil, te lo tomo, bueno, bárbaro, divina, todo, hagamos de zanahoria, de remolacha, hagamos de todo lo que sea, pero en este momento hay cuestiones que todavía el 75 hasta el 90, perdón, el 96% de la población travesti trans está en sistema de prostitución y muchas de las compañeras son maravillosas actrices, maravillosas, que vos ves y no pueden entrar a hacer ni el papel de, en los castings de ninguno, de ninguno. Y vamos a ver si te toman también, ¿no? Porque te dan, con, como diciendo, de la diversidad y todo lo demás, pero cuando estamos ahí es cuestión de patologizar, criminalizar, estigmatizar y pensar que no es eso, ¿no? O sea, como que si vos fueras de una forma u otra haber construido, dicen, no, pero te queremos más mina, o te queremos más barbuda, sí, o queremos bien este lugar de estar en la esquina parada en la prostitución, solamente este es tu lugar para este casting, porque eso es lo que busco para vos, claro, mostrame la cola. Como si nosotras no pensáramos, ¿no? Porque tampoco no podríamos estar en ese lugar. Sí, creo como que ese es un lugar que hay que pensarlo mucho. Es que de hecho, hace no muy poco, Daniela, te saluda Fede Almejún, hubo una polémica en torno a Lizzy Tagliani por el humor que utilizaba a partir de su condición, y yo quería saber cuál es tu opinión sobre las mujeres trans que hoy están en los medios, que son más visibilizadas, que tienen más exposición, caso Lizzy Tagliani, Flor de la B, Costa, ¿cuál es tu opinión sobre ellas? Mira, mi opinión es que a mí me parece bárbaro, yo las apoyo a todas las compañeras, todas están haciendo un camino, y creo que cada camino de cada una de las tres ha tenido un recorrido y ha tenido una historia, y no soy quien para juzgarla, ni pensar cómo sigue, porque realmente hay que ponerse en nuestros zapatos y hay que saber cómo ir contra un sistema que está en contra, ¿no? O sea, sí, cada una pudo ver, meterse como pudo, pero en el medio estamos nosotras. En el medio de la exposición pública, o bien del otro lugar, acepto como Zulma Lovato, estamos en el medio nosotras, ¿no? Que nos toman para bufón de la corte, como podrían ser algunas de las compañeras, y como, o bien lo más peyorativo. Y en el medio estamos las que metemos el cuerpo y salimos como a decir, esto no es así, presentamos obras de teatro, realizamos visiones visibilizadoras, en las cuales el artista es nosotras las artistas visibilizamos nuestras cuestiones, con nuestras propias temáticas, con nuestras propias teorías, con escritos de lo que vivimos, porque en realidad cada una hace lo que se le dé la gana, en realidad es eso, y estamos en un país con totalmente democracia. Yo no voy a ser condenativa ni punitiva a ninguna compañera, no puedo, no quiero, no me interesa, tampoco no optaría algunas cosas que tienen las compañeras, no soy quien para juzgar. Pero sí puedo hablar de Lizzy Tagliani porque es una compañera que ha venido a ver las obras de Bernarda Alba y se ha puesto el hombro a preguntarle a cada una de las compañeras qué era, cómo era, y siempre nos acompaña. Yo no puedo hablar de Lizzy en ese aspecto porque ha sido demasiado sorora, nos ha acompañado y siempre está preguntándonos a nosotras qué es lo que queremos o qué es lo que requerimos o para cuando necesiten algo está. Por eso no podría hablar de ella. De las demás, muy poco me queda para decir. Y Daniela, de la producción teatral o cinematográfica o audiovisual, cortos, termina siendo algo que se vuelve más autogestivo, como que nace de su parte, o sentís que hay proyectos pero pocos? ¿Cómo ves el panorama en cuanto a eso? Pienso que cuando se reciben de Luna o cuando empiezan a ver las temáticas, ¿viste? Dicen, ¿cuál es lo más loco del mundo para hacer? ¿Viste? Como que sale como... Y pareciera como que si nosotras fuéramos lo más... ¡Ay! Hagamos todas esa vez, ¿viste? Entonces nos llaman para hacer los castings o para hacer todo lo que sea las tesis finales de los de las cinematografías que hacen, y todo es como que están en esa cuestión de que, bueno, hagamos esto. Pero después cuando se consagran, ya están en los medios, ni nos llaman tampoco. O sea, nos utilizan, y eso nosotras también nos hemos dado cuenta, ¿no? Realmente ahora, por lo menos en nuestro caso de la compañía Siete Colores, siempre le decimos, mira, podemos hacer todo lo que quieras, pero necesitamos 20 kilos de yerba porque las chicas se están muriendo de hambre. Claro. Así que si querés acompañarnos, ponete en la causa y sigamos para adelante. Y cuando necesitamos hacer un video con la producción del pensamiento de lo que estamos viendo, los travesticidios, los transfemicidios, te requerimos en ese momento para que organices también con tu cámara de filmadora para que lo hagas. Si no, no nos sirve a nosotras, ¿no? Porque en realidad es eso. Nos hemos visto también en un lado como somos cada vez usadas y descartadas para su momento, para llegar a un lugar y después, como loco, como algo, ¡ay, reander! Como que, ¡ay, es queer, es disidente! Pero después, a la larga, termina siendo tan capitalista como lo que no lo planteaban, ¿no? Porque en ese lugar lo estamos viendo. Y por el otro lado, yo creo que no hay una manera de vernos todavía, de pensarnos, de repensar, no hay un fardo, no hay nada teórico todavía, no hay una clase específica en el UNA a donde se pueda ver y se pueda traspasar el arte trans. Claro. El arte trans que a nosotras nos nutre, nos, y esto sería un aporte a la sociedad tan importante, tan hermoso, ponerse un momento de en nuestro lugar, y siempre hago esto en las obras de teatro, pero principalmente cuando dicto clases, ¿viste? Voy contra el sistema en algunas cosas y les digo, bueno, ¿cómo harían de travesti? ¿Cómo harían de mujer? ¿Cómo harían de hombre? Y los hago repensar. Eso es un hombre, y como ir pensándose un poco más y desarmándose algunos privilegios, ¿no? Y me parece sumamente importante esto de que también esta participación crítica, ¿no? La parte crítica de la radio, que se repiensen y decir, no, acá hay una manera de pensar de las artistas trans, y las artistas trans tienen que hablar con su voz propia, tienen que decir lo que están pasando, tienen que decir que se tienen que acostar con el productor para poder llegar a hacer algo en un programa de televisión. O también tiene que hacerse recibir cosas misóginas, o también recibir violencia hacia su corporalidad o hacia su propio género o sexualidad para poder llegar a un lugar, ¿no? ¿Qué les pasa también a las mujeres cis o artistas, que las chicas que están queriendo salir? Se encuentran con un mundo proxeneta, donde un mundo de trata, donde un mundo de explotación, y muchas terminan en la pornografía. Claro. Bueno, Daniela, les comento, estamos en comunicación con Daniela Ruiz, actriz, docente de teatro, directora de la compañía Siete Colores. Ella es actriz trans, es artivista, y creo que con esto podemos ir cerrando, ¿no? El concepto de artivista, ser artista y ser activista a la vez. Porque no es solamente un producto audiovisual, sino que de por detrás hay toda una coyuntura política donde hay travesticidios. La visibilización en el arte también es la visibilización en la sociedad para evitar estas estigmatizaciones, estos casos de transodio, ¿no? Exactamente. Yo no me quiero dejar de no pensar y agradecerles a todos ustedes, a todas y a todos que me hayan llamado, pero principalmente para decirle al público que si quieren comunicarse con nosotros o quieren ver lo que hacemos, el trabajo, o quieren ver realmente lo que es el arte trans, pueden apretar y decir Siete Colores en el Facebook, en el Instagram. ¿No? Ahora están con La Casa de Bernarda Alba, ¿no? Estábamos con La Casa de Bernarda Alba, y ahora estoy estrenando en La Carpintería, la primera semana de marzo. Genial. Estreno Calabozo en la 26. Calabozo en la 26. Calabozo en la 26. Es una obra escrita por una travesti que la escribí yo, la estoy dirigiendo en este caso, y no por eso quiero dejar de ser que yo soy todo, no, al contrario. Obvio. Muchas de las compañeras, son cuatro compañeras que están detenidas en la comisaría 25 y hablan de lo que pasaba en esos calabozos. Que nadie lo contó porque yo lo he vivido y muchas de nuestras compañeras lo han vivido y sabemos lo que se vive. Por eso queremos dejar un reconocer y reparar, por eso estamos pensando en esta obra, va a ser furor por todas las cuestiones de que muchas veces no se preguntan qué es lo que pasaba en ese calabozo y lo van a ver en esta obra maravillosa, maravillosa. Así que cualquier cosa nos pueden seguir en Siete Colores de Diversidad. Y sobre todo lo que para lo que requieran correos y todo para mandar para poner otras obras como Si Me Querés Quereme Trans o como como la casa de Bernarda Alba en algún centro cultural estaremos sí ahí. Estamos en contacto y siempre divulgando este tipo de contenidos. Por obvio supuesto. Muchísimas gracias, muchas gracias a vos. Estamos en comunicación, te saludamos Daniela, con Daniela Ruiz, actriz, docente de teatro y directora de la compañía Siete Colores. Ella es actriz trans y estamos hablando sobre esta problemática, ¿no? Que las actrices trans no están incluidas en el sistema cinematográfico, ¿no? Y los recomendamos esta obra en La Carpintería, acá cerquita por Palermo, este teatro muy bonito, Calabozo en la 26, escrita por una mujer trans también. Y nada, es muy importante, ¿no? Consumir este tipo de contenidos para visibilizar, naturalizar y extirpar de la sociedad este transodio, travestiodio que hay de una vez por todas. No me sale la palabra porque me indigno. Extirparlo. Ahí está. Estás en octubre. Estás viviendo en octubre. Siempre en octubre. 89.1